no tienen patria ni color. Somos la negra sombra que eclipsa el sol. Somos la fría noche que hiela tus entrañas. Somos la voz amarga de los que no callan. Somos tu maldición. Los que no tienen, los que no tienen, los que no tienen. Estás escuchando De la guerrilla a la guerra contra el narco. En nuestro episodio de hoy, el ejército más moral del mundo, las fuerzas de defensa israelíes. De nuevo nos encontramos tras una semana más de guerra entre Estados Unidos, Israel, Irán y ahora se ha sumado también el Líbano. Una breve recapitulación sobre lo que ha pasado estos últimos semanas y días es que Estados Unidos intentó firmar un alto al fuego con Irán. No obstante, Israel ha estado muy insistente en invadir Líbano, lo cual le ha sobrevenido ciertas tensiones entre su alianza con Estados Unidos y también al seno de su ejército de ocupación, puesto que está cometiendo un genocidio documentado por múltiples medios de comunicación. Incluso han asesinado periodistas. Recientemente uno de Al Jazeera, que fue bombardeado por un dron explosivo mientras realizaba su trabajo. Y han estado bombardeando Beirut y gran parte del sur del país. Por lo tanto, pues se ve que su principal intención, que es que se desarme Hezbollah, pues no ocurrirá, puesto que es una de las principales directrices del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que Hezbollah se desarme. No obstante, si Hezbollah se desarma, es una carta abierta para que Israel pueda ocupar primero el sur del país y posteriormente todo. Ya que, como sabemos, el ejército libanés del país, el oficial, pues depende mucho de la ayuda exterior. Por lo tanto, ante este contexto de tensión entre un alto al fuego y un ímpetu del ejército israelí, vale la pena que nos detengamos a discutir por qué las fuerzas de defensa israelí se consideran el ejército más moral del mundo, además de la única democracia en Medio Oriente. Asimismo, vale la pena recapitular las tensiones que está teniendo Israel con el Estado español, con estos últimos ataques de Benjamín Netanyahu hacia la sociedad española, particularmente a través de la quema de un Judas, que es esta quema de una efigie de cartón o de algunos otros materiales que se hace en contra de personajes que se pueden considerar diabólicos, sacrificables, como es un ritual de una especie de purificación que ocurre en España y en varios puntos de Latinoamérica. El asunto es que en estos días se quemó esta efigie que estaba representada por Benjamín Netanyahu. Esto sumado a la diplomacia dubitativa y, a mi parecer, bastante tibia de Pedro Sánchez, y a pesar de esa tibieza, ha generado una diplomacia bastante agresiva por parte de la entidad sionista. Por lo tanto, pues estamos en un contexto que no sabemos hacia dónde va a girar. Evidentemente, Israel no tendrá intenciones de meterse en un conflicto en Europa. Sin embargo, pues es importante considerar estas cuestiones diplomáticas que están generando ciertas tensiones a nivel europeo y a nivel español. Otro de los puntos que se están manejando en estos últimos días, bueno, al menos vuelve a tomar un vuelco, es Israel como peligro mundial, ya que recordemos que Israel es una potencia nuclear y tener una bomba atómica o el botón rojo en manos de fanáticos y en manos de un estado militarista resulta un peligro mundial, pero también para su principal aliado, los Estados Unidos. Por lo tanto, pareciera que nos estamos viendo unas estrategias confrontadas. La del Gran Israel, que dentro del mismo seno del Estado israelí no hay un consenso, ya que es preciso también señalar de que no es una entidad netamente homogénea, pero que sí están tomando el control o teniendo un mayor poder, la parte más beligerante, más fascista. También recordemos que aprobó la pena de muerte hacia prisioneros palestinos. Por lo tanto, pues es una avanzada más hacia un fascismo dentro del Estado hebreo. Entonces, pues está esta tensión entre la idea de un gran Israel que se está empujando hacia Líbano ahora y con un gobierno bastante afín en Siria, y por otro lado Estados Unidos. ¿Tendrá una estrategia? Porque pareciera que fue Israel quien llevó a la guerra a Estados Unidos. No es que Estados Unidos sea una blanca palomita. La historia del siglo XIX y siglo XX y lo que va del XXI manifiesta que no es así. Sin embargo, pareciera que a nivel intereses internacionales, Estados Unidos no tenía realmente la necesidad en su ímpetu imperialista de intervenir en Irán. Por lo tanto, pues cabe la duda si realmente tenía una, y al respecto pues han salido varios planteamientos sobre si tenía que ver el asunto de los archivos Epstein o alguna otra cuestión. El asunto es que, bueno, Estados Unidos está empantanado allí, Israel parece ser que no lo deja salir, incluso pues ha habido versiones de, por ejemplo, en New York Times, que habla de que fueron propios funcionarios israelíes quienes plantearon, o para decirlo de una mejor manera, les vendieron la guerra a los estadounidenses, planteándoles que sería una operación no tan fácil como la de Venezuela, pero que sería relativamente veloz y que incluso podrían hacer un cambio de régimen que les fuera afín a ambos países. Cuestión que evidentemente no ocurrió y que, como platicamos en otro de los programas anteriores, Irán ya tenía décadas preparándose para una guerra asimétrica. Y si bien Israel es un estado militarizado, existe una corriente muy minoritaria, pero disidente, antisionista y con un potencial analítico enorme gracias a la apertura al diálogo anticolonial. Al respecto, hay varias iniciativas que a lo largo de estos programas que se vienen, pues vamos a estar platicando, como la del portal periodístico de investigación 912, que lo podemos encontrar en formato podcast o en su propio sitio de internet, el cual es un espacio colaborativo entre periodistas o académicos palestinos e israelíes antisionistas, evidentemente, y los cuales hacen un trabajo bastante importante, interesante y necesario. Al respecto, este programa, el de El Ejército Más Moral del Mundo, que les presentamos el día de hoy, va por ese corriente. Por lo tanto, este programa integra una crítica a la entidad sionista en su propio seno, desde la disidencia que critica la construcción del Estado israelí mediante el genocidio. Para ello, vamos a estar discutiendo un libro de la autora que se llama Noga Katman, Erased from Space and Consciousness, Israel and the Depopulated Palestinian Village of 1948. Es decir, de cómo Israel se construyó a partir de borrar del espacio de la conciencia a las villas palestinas. Esto a partir de su no sé por qué le llaman así, guerra de independencia, sino que más bien fue pues una guerra de la creación de un estado colonial y expansionista en 1948, es decir, el año de la Nakba. Por otro lado, también vamos a estar platicando sobre el libro de Breshet Zavner, An Army Like No Other, How the Israel Defense Force Made a Nation. Es decir, cómo las fuerzas de Israelí, de defensa israelí, son el principal motor del país y de cómo funcionan como parte fundamental de construcción interna, pero también externa. Es decir, más allá de las fronteras de los tratados de la ONU, hacia Cisjordania, hacia Líbano, hacia también las granjas que fueron ocupadas de los Altos del Golán y también Gaza. Por último, vamos a estar también discutiendo algunos puntos de un libro ya un poco viejo, pero no por ello menos importante y menos vigente, de Eyal Weisman, que se llama Hollow Land, Israel Architecture of Occupation. Este investigador, que va entre la geografía crítica y la arquitectura, tiene un planteamiento bastante importante, el cual se agrupa y es un grupo interdisciplinario que se llama Forensic Architecture. Es decir, que analizan la construcción del Estado israelí desde la geografía, desde el espacio, cómo va aprovechando el espacio de los colonos que son como punta de lanza hacia Cisjordania, y Gaza lo estudia, no tan profundidad, él se ocupa más hacia Cisjordania, pero estos serán nuestros temas del día de hoy. Vamos a ir libro por libro, planteamiento, y este será nuestro programa del día de hoy. Iniciamos pues con Borrado del espacio y de la conciencia, Israel y el despoblamiento de las villas palestinas de 1948, libro de 2015 de Noga Katman, una académica israelí, pero vale la pena recalcar de nuevo que es de una parte minoritaria, pero disidente, y que tiene muchísimo que aportar al entendimiento de lo que estamos viviendo actualmente. El tema central de su libro, olvidaba decir que si les interesa revisar estos textos, se pueden encontrar de manera muy sencilla en Anna's Archive, o nos pueden escribir a nosotros y encantados se los pasamos. Siguiendo con el libro, el tema central es la desaparición física y simbólica de más de 418 aldeas palestinas despobladas en 1948. El libro principalmente se centra hacia el lado más hacia la costa de la Palestina ocupada, y es una investigación que aborda cuestiones de memoria colectiva, de estudios de paisaje, de geografía política, nacionalismo y colonialismo. Algo que me encantó, vaya la cuestión de decir eso, en un proceso de genocidio y de borramiento, pero que es algo bastante rico para entender cómo las ciencias no son neutrales. Incluso ciencias que uno creería que pues no interviene mucho cuestiones políticas, ideología, nación, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Israel son atravesadas estructuralmente, que es la arqueología. Al respecto, pues ha habido una simbiosis o una sinergia más bien entre arqueología, entre literatura, entre filosofía, entre historia, sobre una forma de justificar la antigüedad del pueblo, como quiera que se llame, judío. Al respecto también hay otro libro, ya también con algunos años, pero no por ello menos importante, de Shlomo Sand, La invención del pueblo judío y la invención de la tierra de Israel, que a final de cuentas se complementa bastante bien con esto, de que es un esfuerzo académico de muchas disciplinas de ciencias sociales y humanidades que buscan justificar un hilo conductor entre la antigüedad y la actualidad. Es decir, que las personas que están actualmente en la Palestina ocupada son parte del pueblo judío que vivió en los tiempos bíblicos. Cuestión que, pues, estudios críticos han refutado de manera contundente, pero es algo que se nos está adentrado tanto por academia, por cultura popular, vaya el cine que trata sobre el holocausto, todo eso pues ha generado una inercia bastante fuerte. Y también hay una obra bastante interesante sobre la utilización del holocausto de Norman Filkstein. También es un libro bastante interesante que nos ayuda a ver esta necesidad de atarse a ciertos eventos históricos o procesos históricos, sean o no correspondientes a la gente que actualmente habita la Palestina ocupada, como el holocausto, como los tiempos bíblicos, pero son una forma de crear una identidad artificial que los una a una tierra de la cual pues no pertenecen. Y regresando un poco a la propuesta de Shlomo Sand, él se va más hacia la tesis del pueblo o del territorio Házaro, que está más o menos entre el Asia Central, un poco la frontera entre Europa y Asia, por ahí de las estepas, del Mar Caspio, toda esa zona, y que tuvieron un reino bastante importante que duró varios siglos en la época medieval. Ya con su fragmentación, pues las comunidades judías se fueron dispersando por otros lados, derivando en, por ejemplo, el pueblo y la cultura yiddish. Entonces, regresando otra vez, andamos brinque brinque, pero pues así es esto del análisis de libros y discusión temática, sobre cómo trabaja Noga Katman. Ella analiza los mecanismos de borrado de memoria a partir de mapas, de nombres oficiales, turismo y reservas naturales y discursos de comunidades judías asentadas sobre sus ruinas. Es decir, para plantearlo de manera clara, llana y cómo va la cosa, de que el actual Estado de Israel se asienta sobre el genocidio. Tan sencillo y tan complejo paradójicamente como eso. Y no solamente es un genocidio de desplazamiento, de masacres, de fosas comunes que implementaron los grupos paramilitares que después se convirtieron en las fuerzas de defensa israelí, sino también el asunto cultural, de borrarle los nombres tradicionalmente palestinos e imponer unos nombres en hebreo que no existían. Vaya. Entonces, ¿qué más hace Noga Katman y cómo nos ayuda a entender cómo se fue construyendo Israel en el sentido cultural de borrar la memoria, los nombres, de borrar el espacio como tal? Es una articulación entre espacio, memoria y conflicto nacional. Otro punto que es clave en cómo funciona el Estado israelí es la etnocracia, ya que tanto ellos como la Hasbara, esta propaganda pro-israelí en medios de comunicación y en otros, en la vida internacional, se habla de la única democracia en Medio Oriente, pero pues vemos que dista de ser una democracia como nos la venden, ya que, como lo veremos con los demás libros, pero en el caso de Noga Kotman, de que Israel es descrito como un régimen donde un grupo étnico dominante controla, planifica tierra, símbolos, quita nombres, pone nombres y marginaliza a grupos subordinados. Ya que recordemos que un porcentaje considerablemente importante, no pasa más allá de un tercio de la población, pero sí, es de origen árabe palestino, pero con nacionalidad israelí. Lo cual supone pues una especie de apartheid, y lo planteo como no una especie blanqueando cómo funciona el Estado israelí, sino con el contexto que implica en el caso pues sudafricano. Era evidentemente el color de piel, en este caso pues es la cultura, ya que ni siquiera el color de piel como tal, sino es la cultura, lo que sea eso de la cultura judía. Y también no denostando a la cultura judía, sino pues es en el caso israelí pues una cuestión muy artificial, como lo podemos ver en estas investigaciones. También otro de los motores principales y que ha sido un pilar del Estado de Israel es el colonialismo de asentamiento, el cual empezó previo a la Nakba, a 1948, y tiene una larga data. Empezó a finales del siglo XIX y utilizó y se aprovechó de la decadencia del Imperio del Sultanato Otomano, el cual pues era Palestina, era parte de esta entidad política. Fueron comprando tierras, fueron impulsando este primer sionismo de Theodor Herzl, que es el fundador de esta corriente, y dentro de ese proceso previo a 1948 se hicieron cosas como la demolición, como la cambio de nombres, reescritura de paisaje, y la autora nos muestra de que esto no fue un proceso únicamente de Palestina y la construcción en el propio seno palestino de un estado colonial, sino que pasó en otros lados, como por ejemplo en América o en Australia. También nos da datos que ya muchos conocemos sobre lo de la Nakba, de la expulsión forzada de entre 600.000 y 766.000 palestinos, y cómo se implementó una política del no retorno, cómo se confiscaron tierras y propiedades, lo que se conoce como la ley de ausentes, y hubo una demolición de la mayoría de las aldeas. Es decir, Noga Kotman nos plantea de que hubo una conjunción entre la política y el ejército, y bueno, lo que se conformará posteriormente como las fuerzas de defensa israelí. En el plano político, pues se establecieron estas leyes, y en el plano militar se impulsó la expulsión de los palestinos, su no retorno, o sea, reforzando las fronteras para que no regresaran los palestinos, implementando también masacres, las cuales ayudaban a no tener que aplicar una solución final a la nazi, sino que las masacres fuesen un motivo para que se fueran expulsando a los palestinos. Asimismo, pues el ejército ayudó a la demolición de las aldeas, a este blanqueamiento, a este reseteo de un territorio palestino para la creación de uno nuevo. Sobre un poco de números, también nos menciona Kotman de que 350 de las 370 nuevas comunidades judías se construyeron sobre tierras de refugiados, es decir, sobre tierra robada. Para ponerlo claro y llano. Anteriormente escuchamos la canción más famosa de Noy de Sucre, de esta banda de narcopunk que antes se llamaba Los Muertos de Cristo. Y esta intervención musical será de Prophets of the Rage, un título bastante necesario, On Fuck the World. Si recordamos, Prophets of the Rage fue, a mi pesar, una super banda que duró poco tiempo, pero reunió miembros de Rage Against the Machine, de Cypress Hill y de Public Enemy. Es decir, una banda con lo mejor de lo mejor del nu metal y del hip hop californiano y, en el caso de Public Enemy, también neoyorquino. Siguiendo con el planteamiento de Nogat Cadman, también nos habla sobre una judaización del espacio y de la memoria. Con ello, pues, no solamente es el cambio de nombre, sino también el cambio de vegetación. Y a mi juicio, este es uno de los principales aportes, y que lo podemos replicar en otras latitudes, es una parte fundamental también de este colonialismo de asentamiento y básicamente cómo funcionó. Gran parte de los habitantes de Israel son de otros lados, no de Palestina, es decir, de Europa, de Estados Unidos, también hay gente del Magreb, gente de otrora de Yemen, en fin, de muchos puntos. El asunto es que la parte hegemónica, pues, viene del centro o del este de Europa. Es decir, de la Rusia zarista, que fue la primera gran oleada, o de los primeros años de la Unión Soviética, de lados de Ucrania, por ejemplo, de Polonia, en fin, del centro este de Europa, donde, pues, no es una vegetación muy distinta y un clima muy distinto al Mediterráneo. Por lo tanto, existió una primera política de plantación de bosques, es decir, trasladar el ambiente centroeuropeo del este de Europa al Mediterráneo. Por lo tanto, es tanto material como simbólico estos ataques constantes a las plantaciones de olivo, ya que simbolizan una identidad palestina que el Estado hebreo busca borrar. Asimismo, pues, está la creación de parques naturales, los cuales han estado o se han construido dentro de las ruinas palestinas. Algo de que Nogat Cadman señala como la idea de hacer florecer el desierto. Y este es también uno de las principales puntas de lanza del sionismo, de que antes del Estado de Israel no existía nada. Existían ruinas, existían villas con cólera, en fin, que era casi la barbarie, esta perspectiva orientalista a la Edward Said. En este sentido, pues, el Estado sionista lo que hizo con la Nakba fue hacer florecer el desierto, y en relativa verdad fue así, pero esto supuso una transformación y un borramiento de lo que había antes. Es decir, no porque ellos abrieran y se apropiaran de gran parte de las fuentes de agua palestinas fue algo positivo, sino más bien, pues, antes existían otras formas de agricultura, de aprovechamiento de los recursos naturales. Y también este plantamiento de bosques artificiales, no de que fuesen plantas falsas, sino que, pues, bosques de coníferas que no son nativos de Levante Mediterráneo, fueron también para camuflajear las ruinas, es decir, para ocultar sus crímenes. Y algo que ocurrió a mediados del siglo XX en esta área fue el incendio de estos bosques por parte de la resistencia palestina, ya que funcionaban como una plantación de ocupación. Balls, talk, walk, look out, listen, 2020, see now, currency's attention. mission. Fascism, too many cooks in the kitchen. Exploding phones, killing trolls on a mission. I'm elated to get y'all elevated. God remains God, yeah, and they hate it. All you need, people, turns allegiance to the evil. Everything's changed, yet nothing's changed. Mold has changed, everything looking strange, yeah. Engineers got millennials living in fear. Give a damn, evil can't stand, yeah. When the people take a stand. Come on, no hatred. One nation, unification, the vibration. Unfuck the world. Para cerrar con el planteamiento de Nogat Kadman, está el asunto de la arqueología, retomándola. La autora apunta mucho a que a nivel como política estatal hay un impulso muy importante a esta disciplina y particularmente a que hayan identificado los aspectos bíblicos del territorio, como los templos, no sé, todo lo que tiene que ver con cultura judía, pero... como esa política de borramiento, algo que han hecho también es no explorar o evitar que haya testimonios de una arqueología palestina. Es decir, en época medieval, durante el periodo del sultanato otomano. El siguiente libro que me gustaría que habláramos un poco es el de Un ejército como no otro, como las fuerzas de defensa israelí construyeron una nación, de Breshet Zabner. Aquí la cosa cambia un poco, ya que es una especie de autobiografía analítica, en el sentido de que el autor fue hijo de sobrevivientes del Holocausto y también exoficial de las fuerzas de defensa israelíes. Es decir, estamos leyendo, estamos dialogando con alguien que de primera mano estuvo en el ejército israelí y se convirtió en un disidente. Por lo tanto, pues nuestro autor aquí plantea una contradicción moral entre memoria del Holocausto y violencia ejercida contra los palestinos. Es decir, esto que hemos visto en caricaturas, en memes, en imágenes, en videos, de te convertiste en lo que más odiaste. Pasaste de ser un prisionero o un sobreviviente del Holocausto nazi para ser un propio holocausto bajo una Nakba constante. Una de las canciones originales del disco Prophets of the Rage, ya que en sus conciertos pues solían tocar de las bandas de origen de Cypress Hill y compañía. Siguiendo con el libro del veterano de las fuerzas de defensa israelí, aquí nos plantea también un concepto que se dice en hebreo, ahí perdón por la pronunciación, Ha'am Kulo Tzava, que sería una nación bajo armas. Es decir, pues ese es como la génesis, el ADN del Estado israelí, que es una nación bajo armas y siempre planteándose una conflictividad tanto interna, considerando interna como los territorios ocupados, y externa, con sus constantes guerras contra Egipto, contra Líbano, contra Siria, Jordania, en fin. Israel es una guerra constante. En este orden de ideas se plantea esa historia del ejército, el cual surge de las raíces de milicias sionistas, las cuales básicamente fueron grupos paramilitares, como la Haganah, Irgun, Lehi y Palmach, y que desde un inicio A pesar de que su propio nombre lo menciona como fuerzas de defensa, ellos han optado siempre como una doctrina ofensiva. Es decir, siempre estar al ataque, hacer esas acciones de invasiones preventivas, de ataques preventivos, de asesinatos preventivos, como el que ocurrió hace ya varios meses, no sé si hace un año, año y medio por ahí, el que hizo el Mossad con el asunto de los Vipers y que terminó con la vida de varios militantes de Hezbollah. En este sentido, pues siempre se ha buscado que Israel esté un paso adelante, pero con las armas también por delante, lo cual lo podemos ver de manera muy viva en estos últimos días, con que incluso Estados Unidos está buscando un alto al fuego, pero Israel sigue atacando, invadiendo y cometiendo crímenes de guerra en Líbano. A pesar de que ese es uno de los principales planteamientos para que se pueda conducir a un proceso, pues si no de paz, sí de alto al fuego. Al respecto, pues aquí también hay una contradicción ideológica, ya que el ejército, concebido por uno de los fundadores de Israel, Ben Gurión, como un instrumento de ingeniería social para crear al nuevo judío. Es decir, aquí hay un uso complejo de los sobrevivientes del Holocausto, ya que por una parte fueron como la principal prueba de que necesitaban, y todo esto pues viéndolo desde su propia perspectiva sionista, de que los judíos necesitaban un lugar propio, un espacio propio, ya que el mundo les era hostil, un lugar para sí mismos. En este orden de ideas, pues la idea de crear el Estado de Israel era como la forma de protegerlos. Esa fue la primera utilización del Holocausto. En este caso, se veía a las víctimas del Holocausto europeo también como el judío débil. Es decir, el propio Estado de Israel en su fundación se apropió de una tesis antijudía, que era el judío débil, el judío víctima, el que se dejó caer por lo del genocidio. Por lo tanto, este nuevo ejército contribuiría a esta tesis que nos recuerda mucho al planteamiento nietzscheano del Übermacht. Por otro lado, también refuerza la idea de que el ejército israelí fue el que contribuyó de manera más significativa a la expulsión de 2/3 de la población palestina, la cual no fue un accidente de guerra, sino que fue intencional, fue planificada. Por lo tanto, ahí a lo largo de su libro menciona la estrategia sionista para apropiarse del territorio palestino mediante la destrucción de aldeas, la expulsión de poblaciones, como Ben Gurión, que fue el fundador del Estado de Israel, tuvo un papel importante en gestionar y coordinar todos estos asuntos, y también el uso de masacres, que de manera muy similar a Noga Kotman menciona que fueron tácticas de terror empleadas para una manera de impulsar que los demás, los que no fueron víctimas de esos asesinatos, que se fueran. Es decir, hay una expulsión que fue impulsada por las masacres. También otro elemento que es muy cotidiano, muy necesario retomarlo ahora, pero que pues es histórico del Estado de Israel, es la impunidad estructural internacional. Es decir, han violado todos los tratados que uno se puede imaginar. Su propio primer ministro actualmente tiene orden de aprehensión por la Corte Penal Internacional. Han cometido invasiones injustificadas, masacres, como en el Líbano en los años 80, y con esa larga ocupación y acoso y hostigamiento hacia la población palestina refugiada en Líbano y hacia la propia población libanesa también, lo cual provocó que surgiese Hezbollah, estas milicias chiitas, como resultado de la ocupación israelí. Es decir, tanto que Israel y sus aliados impulsan a que son víctimas del terrorismo y pues eternamente perseguidos, pero son ellos mismos, con sus tácticas terroristas y con la propia funcionamiento de una entidad política de esa índole, que generan, pues no terrorismo, sino más bien milicias u organizaciones político-militares anticoloniales, las cuales, pues bueno, en ocasiones, como ocurrió con Hamas, pueden llegar a una violencia extrema, pero es importante contextualizar que no es una violencia extrema que flota en el éter, sino que está contextualizada como una postura anticolonial, que el propio Israel ha estado minando las iniciativas diplomáticas y políticas, por lo tanto, la resistencia ha impulsado más esa vía militarista. Y aquí pues nos recuerda mucho nuestro tema de origen del programa, que lo tenemos bastante olvidado, pero no enterrado, ya que pues la coyuntura nos está ganando y tenemos que adaptarnos e integrarnos a este tipo de análisis tan necesarios. La militarización de Israel no solamente está en su propio ejército y en su capacidad de reclutamiento, su servicio militar obligatorio, sino fuera de él, y no tan fuera, sino como paralelo, ya que los asentamientos de ocupación en territorio cisjordano o anteriormente en Gaza son parte de las fuerzas de defensa israelí, ya que más de los 750.000 colonos son protegidos por el ejército, algo que con mayor detalle estudia Eyal Weisman en su texto sobre Hollowland. En estas tierras coloniales, que nos recuerda también mucho al comillas salvaje oeste, a esta marcha hacia el Océano Pacífico de Estados Unidos, y que de manera relativamente similar se apropiaron de tierra, crearon reservaciones, perpetraron múltiples masacres, pues en este caso las fuerzas de defensa israelí tienen un funcionamiento parecido, sumando a que son propietarias de tierra, agua, movimiento, economía y controlan a la población palestina. Es decir, son, yo no hablaría de un poder paralelo dentro del Estado, una tesis que a mi parecer tiende mucho hacia las teorías de la conspiración y que le quita responsabilidad al propio Estado. Entonces, yo considero que pues sí, que las fuerzas de defensa israelí son parte fundamental del Estado y no un deep state como en otras posturas se plantea. Otro elemento que ayuda mucho al poder del ejército de Israel, además de que es parte o dueña o administradora de un montón de recursos naturales y urbanos, pues que también son subcontratistas de seguridad de Israel, es decir, también funcionan y tienen dinero invertido. En este orden de ideas también es que Israel tiene uno de sus principales entradas económicas y también de intervención o de diplomacia a nivel internacional, que es el negocio de las armas y cómo la ocupación israelí en la Palestina forma parte de un laboratorio y de una muestra en vivo de cómo funciona no solamente el armamento, que a mi parecer es como ver la punta del iceberg únicamente, sino cómo funcionan las estrategias contra insurgentes. Es decir, cómo se administra el espacio, cómo se administra el territorio, cómo esta vía abre hacia las incursiones de drones, de tanques, de ejército a pie, de aeronaves, helicópteros, etcétera, los drones, la vigilancia aérea. Al respecto, pues un breve salto hacia Eyal Weisman, de que él habla de una ocupación multidimensional. Ahí nos recuerda también mucho la fricción de Clausewitz. En este sentido, pues Eyal Weisman señala que esta ocupación multidimensional no solamente es de tierra o de la superficie de lo que vemos, sino que es de arriba, del cielo, ya que Palestina no tiene aeropuerto, Israel tiene un monopolio del espacio aéreo y también del espacio subterráneo, ya sea mediante los mantos freáticos y el control del agua y pues de todos los recursos subterráneos que pueden poseer estas tierras. Al respecto, pues es el ejército quien mayor poder ejerce para controlar esto. Y sobre esta exportación de armas probadas en combate a más de 160 países, tal como documenta este libro de An Army Like No Other, está la cuestión de que pues esas armas nos han afectado a muchos pueblos del sur global. Hablo de mi caso, de caso mexicano, de cómo no solamente de nuevo las armas o los objetos en sí, sino la estrategia se exporta. Y en nuestro caso, pues, la cuestión de la tortura, la cuestión de la vigilancia mediante softwares invasivos como Pegasus, el cual pues puede adentrarse en tu móvil mediante mensajes de texto y apropiarse de él, o también pues las propias armas en sí, pero cómo funcionan. Y también el entrenamiento militar, ya que ha habido algunas investigaciones que apuntan a de que gente de las fuerzas de defensa israelí o del Mossad, es todavía investigaciones en curso, han contribuido al adiestramiento de paramilitares mexicanos o de narcotraficantes, que pues hay alianza por allí. Por otro lado, también hablando de alianzas, está cómo el ejército israelí colabora con universidades y con empresas tecnológicas. Es decir, esto debería en circuitos universitarios, académicos y en general en la sociedad alarmarnos, porque como un ejército va a estar trabajando de cerca con universidades, que es lo que busca hacer con estas universidades y empresas tecnológicas. Y en este orden de ideas es que este planteamiento concluye de que Israel es uno de los mayores exportadores de armas per cápita del mundo. Es decir, un estado fundado por paramilitares que se convierte en un ejército regular, un ejército constantemente en armas, constantemente en guerra, que esas estrategias, esas innovaciones tecnológicas las exportan, y eso genera una de sus principales fuentes para operar. También nos habla de la actualidad. El libro salió 2020, por lo tanto, pues nos ayuda a comprender el contexto de 2026. En el cual plantea de que las guerras de Gaza y pues la propia administración colonial de Cisjordania funcionan como herramientas electorales, y también la función del ejército como castigo colectivo o como expediciones punitivas. Es decir, cada acto de resistencia palestino es respondido con este tipo de acciones. Y también nos habla de una militarización total de la infancia, de la educación, de la cultura y de la política. Por lo tanto, y ya con esto nos da pie para ir cerrando el programa, puesto que es extenso los análisis que nos pueden brindar estos autores y que Eyal Weisman, si bien lo hemos andado de aquí para allá, lo dejaremos para el siguiente programa a profundidad, concluye que no es una democracia Israel. A pesar de él ser israelí, o justo por eso, de ser veterano y disidente de las fuerzas de defensa, que no es una democracia. Que es una, ahí retoma un concepto alemán, Herrenvolkdemokratie, que es decir, que son solamente derechos plenos para judíos. Eso al interior de las fronteras israelíes. Hacia el exterior, es decir, la Cisjordania o Gaza, pues es pues una administración militar. Y en donde pues la autoridad palestina ha funcionado como un contratista o como una correa de transmisión, la cual pues ha mantenido aplacado, al menos en Cisjordania, a la población, salvo varios episodios ahí de contraste. ¿Cómo cierra el programa? Podemos ver que Israel es una sociedad militarizada de pies a cabeza y de principio a fin, esperemos, porque desde su fundación el ejército ha sido la principal, el principal motor de la sociedad. Y no solamente hacia el interior, hacia sus propias fronteras o en el propio contexto del conflicto o de la guerra y genocidio de Israel hacia Palestina, sino también hacia el exterior, el cual pues ya está llevando sobre las ruedas a Estados Unidos y pues que nos ha afectado también a mucha gente en el sur global. Mencioné bien el caso de México, pero también recordemos la colaboración cercana con el régimen de apartheid sudafricano. Retomando un poco el argumento de Breshet Savner y su An Army Like No Other, es que el ejército israelí no es una institución subordinada al Estado, algo que de nuevo hemos estado subrayando mucho aquí, que no es un Estado dentro de sí mismo ni nada, sino que en este caso es una institución fundacional que creó, modeló y sigue manejando la nación israelí. Si bien es importante apuntar, señalar, criticar y analizar estos procesos destructivos, nunca me gusta cerrar con una connotación pesimista. Por lo tanto, considero que es importante siempre contrastar y resaltar con la esperanza, algo que me gusta llamar como el pesimismo esperanzador. Es decir, cómo en estos climas de guerra perpetua hay resistencia. Y lo podemos ver tanto en la propia disidencia israelí como, por ejemplo, también en Gaza, con la población gazatí, que a pesar de este genocidio tan brutal que se ha cometido contra su población, hay todavía muchos puntos de esperanza, puntos de luz, como por ejemplo me topé en redes sociales una dibujante palestina de Gaza, que pues mostraba su trabajo, un trabajo muy, muy impresionante, muy bonito, o también un chico palestino en Gaza que tiene un refugio para gatos y que los ha cuidado y que pues busca financiamiento para seguir operando. Ahí es donde debemos de contrastar esta ocupación, esta militarización de toda la vida y no solamente de la vida humana, sino de los recursos, de la vegetación, de la flora y fauna, de la cultura y de los símbolos y cómo se sigue resistiendo, a pesar de que se encuentren en las condiciones más brutales que hayamos visto en los últimos años. Cerramos entonces con estas notas, estos puntos, esta brújula esperanzadora y cerramos con Bob Dylan, unos artistas de nuevo con músicos antisionistas, que los cuales se hicieron virales hace varios meses con su Dead to the IDF, muerte a las fuerzas de defensa israelí. Entonces los dejamos con Bob Dylan, Northern Line. Esto fue De la guerrilla a la guerra contra el narco. As I'm locking up the house, make eye contact that I'm knocking someone out. Reminded of the things that I've forgotten all about. The second that the cloud passes, fear comes running out. Tired nights and a tightly wired soul seem to make my moods a little harder to control. I feel lost as I travel down that road, and these underground stairs start to make me feel so cold. Kill for your country, it's morning time. Sounds of war on the northern line. I can't breathe. Just leave me alone, I can't breathe. I just wanna go, I just wanna go. Oh, I can't tell you where I've been or where I'll go. And where I'm at right now, I don't know. side, you might not make it home tonight. Fear mongers, rally up the people. Rag full of ragtag stories about evil. Scantily clad bodies seem impossible to equal. Voices in the cage are getting way too loud to sleep through. Just fuel for the hatred in my head. Constantly uncomfortable and socially inept. Beat myself to death because I hated what I said. Spend every waking minute with anxiety and dread. Kill for your country, it's morning time. Sounds of war on the northern line. I can't breathe. Just leave me alone, I can't breathe. I just wanna go.